Radio Clásica. Guión y dirección de Radio Clásica y Enrique Valcarce. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Escucha música clásica. Revélate, escucha música clásica. Bueno, hoy hemos tenido una presentación más que original porque se nos han cruzado las dos sintonías. Bueno, muy normal aquí en Crash Clásica, ya sabéis, todos los lunes estamos con vosotros en las ondas para, bueno, para promocionar y difundir la música clásica, y hoy tenemos un gran representante de lo que es esa actividad que hacemos nosotros aquí en la radio, como es Ramón Abello, que es el presidente de la Sociedad Filarmónica de Gijón, centenaria institución. Muchas gracias por venir aquí, Ramón. Gracias a vosotros, Enrique y David. Pues hablar tú, David. Ah, no me decías nada. Buenas noches, Enrique, buenas noches, Ramón. Y efectivamente, muchísimas gracias por venir. Y bueno, para nosotros, pues esto es tocar un poco techo, porque nuestra pretensión es absolutamente filarmónica, pero lo hacemos así de manera un poco amateur. Pero aquí tenemos realmente un representante de una sociedad filarmónica constituida como tal, que este año cumple nada menos que 110 años. Cuéntanos un poco si es que no tendremos mucho tiempo, pero haznos un poco un esbozo de la historia de la sociedad, de su significado, de tu papel en ella. Bueno, lo primero, que aquí hay dos representantes de la Sociedad Filarmónica, ya que tú eres vocal. Ah, bueno, yo, o sea, sí, yo soy socio, que no, y que yo no soy. Tiene razón. Enrique pues ha sido socio y bueno, tiene las puertas abiertas. Somos todos filarmónicos. O sea, filarmónicos. En el sentido etimológico de la palabra, sí. Sobre todo, ¿no? Y bueno, cuando me habías comentado, estoy muy contento de venir a vuestra radio. Para una cosa, pues para hablar de la Sociedad Filarmónica, de los 110 años que tiene la Sociedad Filarmónica de actividad interrumpida en Gijón, que eso es una de las cosas más curiosas, ya que ni siquiera en la época de la guerra se cortó la actividad musical. Mira, justo estaba pensando yo, durante la guerra, si se había cortado la... El... No, cayó una bomba y como ese día no había concierto en el teatro, pues no, digamos que se incendió el piano, se perdieron los archivos, parte de lo primero, pero no pasó a mayores. Y luego enseguida, en el año... Bueno, hubo conciertos, además la última temporada del 36 fue muy buena, con Arbós cerrándola, y un pequeño parón, pero ya enseguida Regino Sáenz de la Maza estuvo a finales del 37, estuvo ya tocando, y con eso pues entonces se reanuda otra vez, o sea, había una voluntad, además en la auténtica miseria, sin teatro ya y sin nada, de reanudar la actividad. Entonces, en este sentido, es una actividad que sigue hasta ahora. Y en este, nosotros, para esta temporada, todavía, pues, bueno, hay una serie de conciertos muy buenos que sí quería yo comentarlos, sí, sí, un poco, sí, sí, ¿no? Sí. Estos, los conciertos que quedan, tenemos el concierto en marzo, el cuarteto brentano. Ese voy a ir yo. Ese cuarteto, además, es el cuarteto que estaba haciendo la música, interpretando la música de Beethoven en una película, la película muy buena, del cuarteto, el último cuarteto. Que es la última obra de Beethoven, el Opus 131, era el cuarteto brentano, es muy bueno. Sí, que a ellos no se les ve, son actores, hay uno que murió, ¿no? Uno, sí, que hacía el segundo violín, que murió hace poco, era un actor muy famoso. ¿Cómo se llamaba este, Enrique? No me acuerdo. Ni idea. Bueno, situaciones... Memorias de pez. Sí. Y luego pues está el Quantum Ensemble, que es un grupo también de música de cámara con piano, cuarteto con piano, y un repertorio dedicado a la música cíngara, desde Liszt y Béla Bartók, además pues de algunos otros autores. El trío de Ludwig, que esto ya es a finales de abril, y ya tendríamos entonces el cuarteto Quiroga en mayo. Ese también voy yo. Ese es muy, muy interesante. Potente, sí. Con obras como el Cuarteto de la Muerte y la Doncella de Schubert. Wow. Y terminaría la temporada con un concierto peculiar, en colaboración con el Teatro Jovellanos, que se llama Concierto Desconcierto, con Rosa Pardo, Rocío Márquez, que es una cantadora, y el poeta Luis García Montero, con obras de música española y de la interrelación entre la música popular y la música culta. A ver, ¿no hay una pequeña rebajilla que tenéis ahí? Pues sí. Digo, para la gente, es para que se abone, ¿no? Que ahí yo sí, que... sí, bueno, David puede estar tan ayudado como yo. Hay una gran rebajilla. Para los socios, el concierto anterior, que era el de... Con otro concierto más, le salía ya, para los que no eran socios, que se quisiesen a abonar, le salía por 80 euros, ahora pues se va a descontando, será como de 60 para estos cuatro conciertos, no sé exactamente, tenemos que dar los 60, 65 euros, mientras que si se va por taquilla, pues es más caro. Claro, se anima a la gente que se haga socio, aunque sea mitad temporada, como el Sporting. 90, 100 euros, sí, precisamente está hecho para eso. Claro. Además, bueno, nosotros lo que nos interesa es que la gente vaya, y que vaya a la taquilla, o que se haga socio, que bueno, pero que disfrute. Está claro. Lo que no. Sí hemos visto que cuando van dos veces a taquilla, la tercera vez dice, oye, ¿cómo se puede hacer socio? Claro. Y eso pues es una cosa buena. No, está muy bien que haya, esto es como una especie de repesca que haya a mitad de temporada, ¿no? Porque no, si no, al principio, pues tiene otra oportunidad. Claro, yo creo que una cosa que caracteriza realmente a todos los promotores de ciudades filarmónicas es esa voluntad de compartir, ¿no?, su pasión, ¿no? Esto me recuerda uno de los invitados que tuvimos aquí, Juan, el filósofo, que tiene un prólogo, un libro de viajes, en el cual reivindica, pues eso, el turismo un poco de masas, ¿no? Dice, estos que se hacen llamar viajeros, que les gusta estar solos en los monumentos, pues no, yo cuando voy a ver las pirámides, me encanta que haya turistas japoneses y españoles, de la misma manera que cuando voy a un partido de fútbol, me encanta que haya ambiente y salir y comentarlo y demás, ¿no? Pues un poco la pretensión de la sociedad armónica, es verdad que pasa por ahí, sí. Cuando tú vas al teatro y lo ves que está lleno, pues es una alegría. Hombre, yo creo que sí, pero bueno, ¿no? Por una parte también yo estoy convencido que la música de cámara, por sus características, es lo que Juan Ramón decía, la inmensa minoría, en el sentido, y para nosotros nos interesa que el teatro esté, por supuesto, lleno, y no es un espectáculo de masas, pero sí creemos que es un espectáculo de una gran calidad y desde luego que tiene una función, que cumple una función en Gijón muy grande. Está claro. La música de cámara, si no hubiese sido por la Sociedad Filarmónica, no habría esa oferta. Entonces, yo sí querría comentar un poco, hablando de las funciones de la Sociedad Filarmónica, esto lo tuvo muy claro Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo fue uno de los intérpretes y compositores que estuvo en la Sociedad Filarmónica en el año 1945, presentando las canciones españolas, que luego vamos a oír en la voz de María Bayo, dos de ellas, pero esas mismas las tocó en la Sociedad Filarmónica, y entonces escribió en la dedicatoria, Rodrigo, bueno, escribió la cantante, que era Carmen Pérez Durias, se le estaba editando, porque él era ciego y no escribía, tenía que leer, entonces escribió un elogio que a mí me parece, y además una observación muy clara sobre la Sociedad Filarmónica, que las sociedades filarmónicas, en general todas, pues llenan un vacío de la música de cámara, pero la Sociedad Filarmónica de Gijón da un paso más, y entonces es que también llena un vacío que es el de la música española y el de la promoción de intérpretes españoles, que eso es una cosa que nosotros también estamos intentando hacer, Si os parece, podemos oír, ya que estamos hablando de Joaquín Rodrigo, vamos a oír entonces de las canciones. Estas son esas canciones, vamos a oír dos, una que se llama Con qué la lavaré, que son canciones del siglo XVI, del Cancionero de Palacio, adaptada por Rodrigo, y la otra es de Los Álamos Vengo, que también es una de Juan Vázquez, ¿no? Sí, de Juan Vázquez, pero que en Rodrigo, pues yo creo que es una de las músicas representativas de esos años, cuando él estuvo aquí, del año 45, y él viene aquí para presentarlas. Uh-huh. Bueno, cuando queráis. Cuando quieras, Enrique. Vamos para allá. ¿Algún problema? Bueno, es que esto de CDs de aquí siempre me trae algún problemilla. Ya os dije antes que cuando empezaba. A ver. Con qué la Bueno, ¿qué os pareció? Sí. Una preciosidad. Yo la verdad es que no las conocía, conocía las versión las originales, y es un tratamiento muy... Bueno, sobre todo en la de los álamos. La de los álamos es muy chulo. Ese piano es muy característico de toda la música del neoclasticismo del año, claro, de los años 30. Bueno, Rodríguez me aficiona a hacer esto, ¿no? Porque al final tiene todo, ¿no? El concierto de Anjueto siempre utiliza muchos temas, además siempre españoles, ¿no? Renacentistas, barrocos, españoles. Sí. Estupendo. Oye, pues entonces, ya que estábamos hablando de la Sociedad Filarmónica, yo os había propuesto, bueno, algo que podría ser algo así como una especie de convocar a los espíritus, ¿sí?, con gente o con algunas grabaciones. Quizá la calidad no sea muy buena, pero sí tiene la peculiaridad de que son los mismos intérpretes, claro, que alguna vez han, claro, estado aquí. Hombre, eso sí. La Sociedad Filarmónica, el primer concierto inaugural fue el del 6 de mayo de 1908. Sí. Y ya el segundo, pues aquí vino un gran violonchelista español. Uh-huh. Además venía con un trío que era Pablo Casals. Venía con Thibaut y con Porthoff. Sí, que era el pianista francés Thibaut. Sí, era el violinista que tiene el concurso, ¿no? El Long Thibaut, sí, en París. Sí, sí, sí. Era discípulo directo de... Vamos, sí, de Chopin, la escuela franco-belga. Sí. Entonces, bueno, pues tocaron un trío, y en esa época, siempre que venía, siempre tocaba mucho Mendelssohn. Ajá. Les gustaba, o sea, que eso de las modas van cambiando un poco. Está claro, está claro. Y entonces, a principios del siglo XX, Mendelssohn era un compositor muy apreciado en la música de cámara. Vamos entonces a escuchar, es un trío de Mendelssohn. Uh-huh. El trío que es el trío, bueno, lo dices tú, Enrique, que tienes tú. Sí. Es el trío, espera un segundo, que estaba leyendo aquí, el trío en re menor para piano violín, opus 49. Pues vamos a escuchar el movimiento intermedio, el andantino. Vamos a escucharlo 4 minutos. Perfecto, claro, porque dura un poco más. Están mandando a cortar aquí los amigos de la cabina. Hay que decir que ese concierto fue en la Casa Blanca un 13 de noviembre del año 1961. Ya tengo aquí la carátula del CD. Cuando Pau Casals, esto hay que referirse a otro de nuestros invitados más señeros, que fue Miguel Mingotes, que le encanta Casals, siempre está pidiendo que te toques el Candy Sussels y tal. Hay que agradecerle nos recuperó las suites de Bach también, un montón de cosas. Tenía que ¿cómo era el aforismo aquel que tenía Miguel sobre Casals? Que era Pau Casals, que estás en los chelos, santificad sea el teu nom, algo así, ¿no? Me pita. Hay una cosa muy bonita de este trío, sí, que es, yo creo que la propia esencia de la música de cámara se define en ese inicio, o sea, que el piano canta con una individualidad, presenta, uh-huh, pero después esa misma melodía la coge el violín, claro, y el violín, claro, se van arropando a distancias de sextas. Y luego entonces ya empieza, y yo habría otra segunda parte donde ya siempre está esa individualidad de, sí, cada uno, pero al, sí, mismo, sí, tiempo, sí, como susumido. Bueno, lo que decía Goethe sobre el cuarteto de cuerda, sí, es una conversación entre personas educadas, pero bueno, vale para la música de cámara general. Educadas e inteligentes. Mendelssohn, además, bueno, yo creo que tenía una sensibilidad especial, siempre se habla que dentro de los compositores románticos era un poco más clasicista y tal, tiene una sensibilidad especial hace la música de cámara, yo creo, y de hecho fue relativamente prolífico, ¿no? Compuso, sí, quizás más cuartetos que otros contemporáneos y demás. Bueno, Mendelssohn aquí lo defendemos mucho porque estos compositores que están un poco eclipsados, ¿no?, por algunos de sus contemporáneos, y que jugó un poco en su contra, creemos, Enrique y yo, el hecho de haber tenido una vida bastante convencional, relativamente acomodada. Como no, bueno, tiene la leyenda negra que tiene Mozart y tal, pues parece que ya no... Bueno, tiene un poco de leyenda también, pero bueno, es un gran compositor. No, sin de duda. Todas maneras, en principios del siglo XIX y en... Perdón, a finales del XIX y principios del XX era un compositor... Muy apreciado. Muy apreciado. Mira, si volvemos a la filarmónica, hay una anécdota muy curiosa. Andrés Segovia, el gran guitarrista español, siempre agradeció que a la Sociedad Filarmónica, las de Gijón, fue la primera que decía, la primera que le abrió sus puertas. ¿A él? Sí, a él. Ajá. Fue la primera sociedad en la que tocó. Anda, no sabía. Sí, sí, sí, sí. Y entonces dijo, bueno, claro, yo es que estaba... Dice, bueno, la guitarra en las tabernas y para pasar, ya pues en algunos salones de algún aristócrata, algunos centros o clubs de guitarra, pero ya una sociedad filarmónica todavía, ¿no? Y entonces pues ya él pidió entrar y... Llegó ahí y entonces él dijo, bueno, yo estaré eternamente agradecido. Y de hecho estuvo varias veces antes Segovia. Una de las obras que tocó, además es que es muy curioso, yo sé si vi las críticas, las hacía a De Flor. Ajá. Pero fue, ah, sí. Periodista De Flor, que tiene calle ese, ¿no? Tiene calle, sí. Y entonces, pues claro, decían, para ellos era una sorpresa que de repente, ¡bah!, pues se puede irse a tocar en la guitarra, otros instrumentos de guitarra. Y una de las cosas que tocó es lo que vamos a escuchar ahora, que son las la partitura se llamaba Variaciones sobre un tema, pero después se encontró de Fernando Sor, pero luego ese tema, como era, se encontró ya más ampliada, que se conoce la fantasía o variaciones sobre la flauta mágica tema de la flauta mágica de Mozart. Es una horita pues con las variaciones, el tema y las seis variaciones, que dura 3 minutos, yo creo que la podemos oír 3 minutos ya. Perfecto. Pues vamos para allá. Esperamos que funcione aquí el aparato. Si no, nada. Si no la cantamos. No, no te preocupes. Yo no silbo mal, ¿eh? Lo único que sé tocar. A ver, vamos para allá. No. Ay, Dios mío, este CD me trae por la calle la amargura. Es una cosa curiosa. A ver, play. Ahora. Thank you. Buenos recuerdos que me trae esta música, porque mi hermano Carlos tocaba la guitarra, entonces tenía muchos discos de Segovia, de había un inglés que me acuerdo el nombre ahora, tengo una memoria horrible. Sería Julian Bream o Williams. Williams. Entonces yo cuando era muy niño en casa yo leía cómics, entonces mi hermano estaba oyendo los discos y intentando imitar a estos grandes maestros, ¿no? Entonces me trae muy buenos recuerdos este tema. Vaya nómina, ¿no? De Rodrigo, Casals, Segovia, o sea, esto es un lujo. Estamos rememorando la historia, sí, con además interpretaciones de los mismos. Si eran cercanas a esta de Segovia, pues desde el año 45, aunque porque del 19, pues lógicamente no hay. Uh-huh. Es muy curioso también, que a través de Segovia hay ciertos. En la Filarmónica hubo grandes guitarristas, Narciso Yepes. Ajá. David Russell, cinco o seis días, Aguirre, Rafael, sí, Aguirre, que maravilloso. Yo no lo conocía, pero quedé impresionado. Fantástico, es un guitarrista Vitetti, que es una gama muy. Ernesto, sí, estuvo también. Estuvieron Regino Sáenz de la Maza, que habíamos dicho antes. Bueno, todos, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora también a pasar a otra persona que estuvo dos veces en la Sociedad Filarmónica, que es Wanda Landowska. Ajá. Que estuvo tocando el piano. Wanda Landowska es un poco, se puede decir, la pionera de la intérprete de Bach al clavecín. Entonces, uh-huh, estuvo tocando al piano y al clavecín. Estuvo en las dos ocasiones. Gerardo Diego cuenta que, es uno de sus recuerdos de la Sociedad Filarmónica. Él solía ir, Gerardo Diego era muy amigo de Nicanor Piñol y de un oculista Valbuena, que iban a los conciertos juntos. De hecho, después Piñol hizo para la Filarmónica un decorado que por suerte se ha recuperado, hermanos. Uh-huh. Estamos recuperando. ¿Está en el museo o no? Está, las acuarelas previas, sí, sí, de todo ese trabajo de, sí, Piñole. Vamos a intentar hacer una exposición con motivo del 110, ajá, años sobre esto de Piñole. Bien, pues entonces Wanda Landowska tocó pues las obras de Bach, tocó las variaciones de Goldberg. Y vamos a escuchar una, que yo creo que es la más bonita de todas, que es la número, es en, la que es en sol menor, la número 26, menor, sí. O sea, es en todos. Y la que sale, la, para los cinéfilos, la que sale en El paciente inglés. No, en El paciente yo creo que sale la... otra de las no es la variación, líricas, sale, ¿no? Sale... Bueno, salen dos, en El paciente inglés sale la... El aria, sí. Pero también el aria sale en lo de Aníbal y el caníbal, o sea, sí, antes de, es verdad. De comer, sí, sí. Antes cuando de comer, se merienda el otro, sí, es verdad. Merendar, sí, sí. Se escucha el aria. Después, o sea, mira, media hora después del aria llega esto, que es a ver si hay suerte, Enrique. Vamos para allá, ¿eh? Que con esta cantidad de grabaciones históricas parecemos más bien radio clásica, ¿eh? Una cosa impresionante, vaya archivo. Esta banda, corrígeme, Ramón, una, sí, el banda Landowska, el origen polaco, pero estaba en París, ¿no? En este, sí, movimiento, sí, de recuperación. De la... Sí, ¿fue, sí, para, fue la dedicataria del concierto de Falla y del concierto campestre Poulenc y todo esto? ¿Puede ser? Yo no sé si fue la dedicataria o fue... O la que lo estrenó. Ernesto Hafter. Pero ella, vamos, lo ha tocado y, bueno, fue una de las cosas por lo que Manuel de Falla... Que re, bueno, en el concierto para clavecín es que exacto, estaban, el de clave y cinco instrumentos, ¿no? Sí. Estaban poniéndose el concierto para clave y cinco instrumentos. Claro. Y de Poulenc, sí. El de Poulenc, el concierto campestre, sí, creo que es, puede ser que fuese esta señora también. Ella, o sea, no sé, le debemos, pero, mucho. Pero bueno, ella estuvo en Granada, o sea, de, y visitando a Falla, estuvo en Gijón, ya lo había, ajá, dicho antes dos veces... Y yo creo que el interés de Manuel de Falla por el clavecín viene un poco, viene de, un ella, poco, ¿no?, de ella, uh-huh, un poco por ello. Y hablando, bueno, pues de Falla, una cosa que quiero comentar: Falla estuvo en la Sociedad Filarmónica de Gijón como pianista, como cantante. Pero las obras de Falla se toca ya no como intérprete, sino que obras suyas se han tocado. Pues, bueno, el último concierto, es más lejos, ¿no? El último concierto. Pero hasta la Guerra Civil, hasta el 36, siempre la Sociedad Filarmónica solía cerrar las temporadas con la Orquesta Sinfónica de Enrique Arbó, la Orquesta la Sinfónica de Madrid. Uh-huh. Así había otra orquesta, que era la de Pérez Casas, que esta era la Filarmónica. Y el otro, la Filarmónica y la de Arbós era la Sinfónica. Sinfónica y Filarmónica. Ambas de Madrid. Sí, que Pérez Casas es un, bueno, era un buen director y fue conocido porque registró el himno nacional de España. Ajá, por los arreglos fue, ¿no? Sí, el arreglo, pero el caso es que cuando ahora lo recuperó patrimonio, le tuvieron que pagar a su viuda porque lo había registrado, ¿no? lo había llevado a autores diciendo, esto es, lo había llevado el himno de Granaderos, y cada vez que se tocaba el himno, pues lo había hecho yo, ¿no? Pues ya ves. Le faltó la letra, ¿no? Le faltó la letra, bueno, ahora parece que está sonando. Uf, esto es un tema muy complicado. Sí. Bueno, pues una de las cosas que tocaba falla, vamos, que tocaba falla, que Arbós, como pues era la música española, incluso pues él, Arbós llegó a adaptar, a hacer unas orquestaciones de algunas piezas de Albéniz, de Iberia. Y por supuesto, pues alguna vez pues que estuvo aquí, tocó obras de Turina y de Falla. Y vamos a escuchar, dentro de las obras de Falla, que es la pantomima del amor brujo, que es muy interesante, porque bueno, la primera parte, la de pi, pa, pi, pa, pi, pa, pi, pa, pi, que es como un clarín, y después eso, uh-huh, la guitarra. Sí. Luego viene esa segunda parte, que es una de las melodías, yo creo que la más inspirada de Manuel de Falla. Esa Poulenc tiene una obra dedicada a Falla que es, uh-huh, siempre sobre la melodía esa, de esa segunda parte, que es un ritmo un poco gaditano, cercano a la habanera, mientras de ahí pues va esa melodía que va cantando el violonchelo. Vamos entonces a escucharlo. Venga, vamos para allá. Espera un segundo, que esto... Tengo que decirle a mis queridos oyentes que este CD que tengo aquí en la mano es una auténtica matraca, porque le doy a play y me sale a la siguiente canción, pero bueno, voy a arreglarlo, ¿eh? Bueno, si sabes, si a ver, pues ponemos la siguiente. Sería un mal menor. Ya, pero a ver. Oye, no. La siguiente sigue siendo Falla. Bueno, es impresionante esta obra de Amigo Falla. Muy bonito. Sí, esta todavía se veía un poco el espectro, ahora esa misma melodía que se iba marchando y luego volvía otra vez con el arpa. Hay que escucharlo entero. Hay que escucharlo entero. Pero es una maravilla. Además, la grabación que era es de los años 50 y pico, o sea, es lo más cercano, una orquesta de madrileña, que era un poco heredera de la orquesta de Arbós, claro, después de la guerra, pues claro. Entonces, aunque no tenga la pureza de otras grabaciones más actuales, pues tiene cierto encanto. Podríamos seguir hablando, bueno, Rubinstein, que pasó por aquí. Rubinstein, es verdad. O sea, muchísimos. Pero no solamente de todos los. El cuarteto húngaro, o sea, que es el que hizo la integral de los cuartetos de Beethoven. Ajá. Pero vamos a cambiar un poco. Porque también yo creo que las. Vino Hindemith a tocar en un cuarteto. Ahí tenía que decirlo. Tocaba la viola. Sí, como viola. Hay una. Por lo menos algo que en la filarmónica tenía una cierta tradición y yo creo que deberíamos recuperar. Uh-huh. Que es la filarmónica como una sociedad abierta a compositores cercanos, asturianos. Claro. Entonces, en ese sentido, sí quiero destacar que, bueno, Enrique Truán era un profesor de piano y de conservatorio, sí. Pero la filarmónica sí le abrió las puertas para un concierto integral hacia los años 60 para que diese con Celia Álvarez Blanco. Ajá. No sé sí. Si llegaste a conocer. A Celia conozco a alumnos de ella, José Ramón Alonso, Belén. Y me la llegaron a presentar alguna vez, no sé en qué ocasión la conocí. Bueno, esta señora fue una gurú del canto aquí, ¿no? Además creo sí, que sabía mucho de logopedia, foniatría, todo esto. Sí, exactamente. Daba clases de canto y al mismo tiempo enseñaba a respirar. Sí. Una señora muy entrañable, además, yo la vez que la encontré. Sí, bueno, pues un abrazo para Celia, porque yo creo que es, que era y es muy entrañable. Bueno, pues entonces presentó Enrique Truant una serie de obras. Estarían los años 60, que curiosamente pues había canciones de Ángel González, con letras de Ángel González, canciones canciones de con letra de Federico García Lorca. Y bueno, de esos pues he seleccionado una que se llama La Casida del Mercado Matutino, ajá, que es de la letra de Lorca, entonces está cantada en la grabación que se hizo posteriormente, no hace mucho tiempo, por Ángeles Blancas, acompañada por Patricia Barbón al piano. Uh-huh. En mi opinión, el tiempo lo llevan demasiado lento. Uh-huh. Eso le pasa muchas veces a algunas obras de Truán, que si se les diese un poco más de fluidez, un poco más de vida, mejorarían, serían más cercanas. Pero la obra es muy bonita y se ve pues lo que es el sentido melódico que tenía Truán. Uh-huh. Bueno, pues lo ponemos ahora mismo, si no falla este santo aparato. Vamos. Es la. Thank you. Bueno, como siempre os digo a nuestros queridos oyentes, ya me mandan parar. Mandan y otra vez a la misma frase. No. Siguiendo con, ya ahora con intérpretes asturianos, a mí me gusta mucho, bueno, pues cuando vienen personas que han hecho, que están haciendo una carrera musical aquí en Asturias, muy honrada, que no son grandes figuras, pero bueno, que tocan con nobleza y además con muchísimo estilo. Nosotros en la Filarmónica, pues ha tocado varias veces el dúo Bander, el Bander era el caminante, sí, que con eso nos metemos ya un poco en Schubert. Nos remeten a Schubert, inevitablemente, claro. Ya que son Francisco Paco, bueno, Francisco Jaime Pantín, Jaime, sí, Pantín y su mujer Teresa Pérez Hernández. Curiosamente, bueno, ellos, yo a Paco le conozco de toda la vida, o sea, sí, en el Instituto Jorvellanos, tuvimos ahí un profesor, Francisco Vizoso, que fue el que yo de alguna manera pues le sucedía él en la crítica, y yo creo que dejó cierta impronta sobre los que habíamos ido, sí, a unos suyos en el instituto. Claro. Entonces, vamos a escuchar, bueno, no tenemos, porque es una obra muy larga, pero yo creo que es, tiene la melodía más bonita o de es, lo más hermosa, de las más hermosas de Schubert, que es muy difícil. Además, es que son dos notas, do, fa, es una cosa increíble. Entonces, es la famosa fantasía en fa menor. La obra es muy larda, porque sí, es que es una obra de un solo movimiento, es que es toda una vida, o sea, que lo primero simboliza la idea del camino, creo yo, claro, que es la cosa de que se va. Y vamos a escucharlo para, yo creo que Jaime, Paco Jaime, y lo hacen con mucho estilo y lo hacen con mucha elegancia. Vamos a escucharles. Vale, ahora mismo. Pues yo, por ejemplo, escuché... Pena, la verdad que es una pena dejar de escuchar esto así de golpe. Esto, pero bueno, es una auténtica joya. Estos, no hemos dicho el nombre de la otra mitad del dúo, que es Teresa Pérez Hernández. De ellos hablamos aquí. Ah, lo dijiste, perdona. Sí. De ellos hablamos un día aquí, porque una de nuestras invitadas, que fue alumna de ellas, Maite García Eres, y fue alumna de Teresa y habló mucho y de manera muy elogiosa de ambos. Yo este dúo, no sé cuántos años llevan en activo, pero yo los escuché de crío. Yo los escuché en Oviedo, en Cajastur, tocaban bastante también. Sí. Va para 30 años, yo creo, que los escuché yo. Y bueno, Schubert tocan muchas más cosas también, Rasmaninov, pero Schubert, claro, tiene todas estas marchas, tiene un montón de literatura, ¿no? Para piano cuatro manos. Y eso creo que tienen predilección. Las marchas, bueno, además, la marcha militar, esta de Re Mayor. Yo creo que tiene, por lo menos en los dos. Pero especialmente Paco Jaime es bastante, tiene ese intimismo schubertiano, sí. que le, es un, para él, hace que sea un compositor muy cercano, muy directo. Esta obra se tocó, por otra parte, perdona. María Teresa es muy brillante, claro, que se completan, claro. Musicalmente se complementa muy bien. Ella es canaria, le pone ahí la, sí, la parte. Esta obra se tocó en la Filarmónica, ¿no? Por lo menos dos veces, sí. Y el año pasado se tocó en el antiguo instituto. Lo tocaron dos profesores del conservatorio, Damián y Minerva, lo tocaron, esto con, no sé, alguna cosilla más, pero esto seguro. Maravilloso, la verdad es que vaya, Enrique, vaya selección. Sí, la verdad que sí, además es de las pocas veces que conozco casi todas las obras. Sí. Oye, muy invitado, no, más notable las versiones, claro. Sí. Claro, es que son versiones originales, o sea, eso tiene un valor histórico muy importante, que rara vez lo hacemos aquí, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que casi nunca, vamos. Sí. Mira, pues entonces ahora uno de los últimos conciertos es el Cuarteto Quiroga, y además seguimos con Schubert, porque sí, una vez, sí. Lo que pasa con Schubert es que una vez que se coge, después es difícil dejarlo. Entonces es el cuarteto La Muerte y la Doncella. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar primero la versión de La Doncella, donde es Discou, que es el Fischer Discou, que es el que... Es nuestro barítono favorito, ya lo hemos puesto aquí varias veces. Al principio es... Que tiene un libro, además, ¿no? Sobre los líderes de Schubert, yo creo, sí. No, una alianza sobre, música. Sobre los líderes, sobre la naturaleza, sobre el canto. Entonces, el intentar en ese libro. Al principio, pues, es la muchacha que le dice a la muerte, un poco asustado, déjame, márchate, tal sombra. Y luego, pues, la segunda parte, la muerte le dice, oye... tranquila, que yo soy tu amigo, que yo te voy a consolar, que conmigo vas a descansar. Esa segunda parte es la que coge después Schubert para el movimiento del cuarteto. Vamos a ver primero la versión de Lieder y después, bueno, ya pasamos de Lieder para voz y piano y después pasamos al cuarteto. Vale. Vorüber, gib ihm der Knochen, Mann, ich bin noch jung, geh lieber und rühre mich nicht an, und rühre mich nicht an. Zart gebild, in Ya que los jefes manden cortar. Bueno, pues ya este es el final, ¿no? Que pasará al re mayor como diciendo, bueno, ya aquí llevo la paz. Y bien, sobre eso, ya para despedirnos, sí. Vamos a ver, en este caso pues cogimos una grabación del cuarteto italiano, no tenía a mano el cuarteto uh-huh. Quiroga, pero bueno, que son tan buenos como ellos. Sin duda. El segundo movimiento. Que es el andante, el cual hace unas variaciones sobre este tema, justamente. Entonces, que perdonar, que estaba aquí. Cuando tengo solo un CD, pues andaba, un reproductor, quiero decir, pues andaba aquí sí, pues apurando, nada, ¿vale? Bueno, vamos a escucharlo ahora mismo. Es la segunda parte, la parte que sería la que habla la muerte. Vamos la para allá, ¿eh? Thank you. Bueno, vamos a ir, perdón, despidiendo. Pues hemos escuchado el tema y la primera variación, vienen otras cuantas. Por cierto, hablando de referencias cinematográficas, esto es, hay una película, la película homónima, La muerte de doncella, Sigourney Weaver y Ben Kingsley, sí, creo que son. De Polanski, ¿no? Sí, creo que sí, que es de las atmósferas más, no se la voy a destripar, más opresivas, que y la música contribuye excesivamente. Hay obra de teatro también que se hizo aquí en Jovellanos, sí, hace no mucho, ¿verdad? Es que sobre eso, sí. Lo que pasa es que se coge el primer movimiento. Coge más bien el primer movimiento, que es mucho más dramático, en re menor. Sí. Y demás. Bueno, Ramón, un millón de gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Nosotros sentimos una gratitud especial hacia todos nuestros invitados, unos por intérpretes, todo el mundo contribuye a la música. Por el papel de la Sociedad Filarmónica realmente es de salvaguardar esta música nuestra, que no está prohibida, pero está arrinconada, ¿no? Yo os veo a vosotros un poco como los hombres libro, aquellos de la película de Truffaut, de Fahrenheit, que estáis ahí. Bueno, conservando esta música, que si no nos la desplazan despacito y estas cosas, ¿no? Así que un agradecimiento enorme. No hemos hablado nada de él, de su persona, pero es una persona muy, muy humilde, y él quería hablar de la sociedad y de la música, pero me va a permitir decir que él, además de presentar la Sociedad Filarmónica, es profesor de música, es crítico, ha sido guitarrista, es decir, una persona sabia y prudente, que no olvidemos que en latín era lo mismo, ¿no? El prudente famoso. Así que un millón de gracias y nada, nos vemos en el Teatro Jovellanos. Nos vemos en el Jovellanos, ¿eh? Y tú y yo en las reuniones de la Sociedad Filarmónica. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, muchas gracias, David, como siempre. Y bueno, me despido del programa y vamos a hacerlo con una sorpresilla final. A ver qué les parece a mis contertulios. Le ponemos. Y así suena, porque claro, en la próxima reunión de Radio Crash hay que cambiar todo esto claramente, porque no funciona muy allá. Vamos para allá, a ver dónde está.